Invertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Las organizaciones Crisálida, Les Madres y 100% Diversidad y Derechos manifestamos nuestra satisfacción y celebramos la restitución de la hija de Soledad y Natalia, una beba de 10 meses apropiada por su abuela para alejarla de sus madres lesbianas el pasado 17 de septiembre en Tafí Viejo, provincia de Tucumán. La restitución de la niña a su familia fue posible casi un mes más tarde, a última hora del miércoles 13 de octubre, gracias al arduo trabajo realizado por las tres organizaciones y a las abogadas Agustín Martínez y Mariana Álvarez. Más allá de la alegría por la restitución, es preciso visibilizar la persistencia de una cultura homo-lesbo-transfóbica en el interior del país que contó con la complicidad e impunidad de funcionarios públicos y agentes de la justicia local. A 3 meses del festejo por la sanción del matrimonio igualitario, nuestras familias aún evidencian una gran vulnerabilidad frente a estos ataques, estando aún más expuestas en las localidades del interior del país. En este marco, exigimos el esclarecimiento y las debidas sanciones para con quienes, por acción u omisión, tuvieron participación en la apropiación de la beba. No hay excusa posible para esta vulneración de derechos. Tanto la justicia local como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben dar cumplimiento y resguardar los derechos de las niñas y niños, tanto como los de las familias diversas, de un modo efectivo, diligente y responsable. Desde el Movimiento de Diversidad Sexual expresamos nuestra firme decisión de no admitir acciones de discriminación o violencia en detrimento nuestro o en detrimento de nuestras familias. Además, exigimos que se tomen medidas pertinentes en virtud de ajustar a derecho el accionar lesbofóbico del juez de paz Juan Carlos Cipriani, que demostró ser un potencial agresor contra los derechos de las familias diversas. Por último, exigimos un compromiso del Estado para garantizar que este caso de apropiación no se repita nunca más. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Sin Closet y te contamos que el comunicado de prensa que acabamos de leerte fue difundido por Crisálida, Organización de Tucumán, Les Madres y 100% Diversidad y Derechos de Buenos Aires. Para ampliar y seguir difundiendo esta situación que tiene sus raíces en la lesbofobia social existente, en un ratito nomás vamos a estar hablando con Mariana Álvarez. Ahora vamos a invitarte a escuchar un tema de Carla Lara que estuvo interpretado por Carla y la Lesbian Banda en el Festival por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Encuentro de Mujeres de este año de Paraná. Suenen los tambores. Que viva la improvisación, que viva la energía de las mujeres aquí juntas. Yo soy una poeta, un ejército de poetas, y yo quiero escribir un poema silbato. Un poema fusila para pegarlos en las cuerdas, en las celdas de las prisiones, en los muros de las escuelas. Hoy quiero construir hoy quiero decir, levantar en andamios mi esperanza. Levantar en andamios mi esperanza. Despertar al mundo, arcángel de las espadas, por el ámpago del pueblo, con estatura de heroína, para talar, para arrasar las podridas raíces de mi pueblo, para arrasar, para talar. Una revolución donde estemos las mujeres, donde dejemos de ser las secretarias, las que cocinan, las que lavan y las que desplazan, las que estemos aquí, construyendo, destruyendo y levantando en un andamio la esperanza. Hoy quiero construir, hoy quiero destruir, levantar en andamios la esperanza. Levantar en andamios la esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Levantar en andamios la esperanza. Levantar en andamios la esperanza. Muchísimas gracias. Ese es el poder de las mujeres juntas. Contamos, por si recién nos sintonizaste, que esa era Carla Lara de Honduras con la Lesbian Banda en el encuentro de las mujeres y en el Festival por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Paraná. También te contamos que podés volver a escucharnos los martes a las 23 por esta misma emisora FM 103.7, Radio Universidad, o desde nuestra página web larevuelta.com.ar, entrando al blog Sin Closet. Y sí, ahora, como te anticipábamos al comienzo, estamos en comunicación con Mariana Álvarez, y que es de la abogada de la agrupación Crisálida, a quien les damos las buenas tardes. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Y nosotras comenzamos este programa leyendo el comunicado que difundieron varias agrupaciones el día 13 de octubre, y en el que dan a conocer que finalmente la beba de 10 meses fue restituida a su madre Soledad, quien vive en pareja con Natalia. Y nos gustaría que les relates a la audiencia estos hechos, cómo fueron sucediendo, qué fue lo que pasó, cuál fue la intervención de ustedes. Así. Bueno, Soledad es una mamá que es una mamá lesbiana, que su mamá le saca su beba el día 17 de septiembre, precipitada porque se entera, digamos, de la noticia de que Natalia se casaba con su pareja, que Soledad se casaba con su pareja, que es Natalia, desde hace 8 años. Soledad tiene apenas 21 años y su beba tenía en ese momento 10 meses. Desde el momento en que le sacan la bebé a Soledad, ella hace la denuncia primero en la comisaría de la Villa Obrera de Tafí Viejo, lugar donde no le toman la denuncia, y con lo cual ella decide irse a la capital de la ciudad de Tafí Viejo, y ahí la Brigada Norte le toma la denuncia, pero no hace nada con esa denuncia. Si se quiere, como decirle, la cajonea la denuncia. Pasan los días, pasan las semanas, y Soledad veía que no pasaba nada, digamos, con la denuncia que había hecho. Iba a tribunales, acá a las ciudades de San Miguel de Tucumán, y no pasaba nada, y a la vez de todos lados la mandaban de un lado hacia el otro, y no conseguía ningún tipo de respuesta. El día 28 de septiembre, Soledad llega a Crisálida, se contacta conmigo, yo soy la que recibe la denuncia, digamos, de Soledad, y al día siguiente ella con el abogado Agustín Martínez, que también es parte de Crisálida, van a Fiscalía. En Fiscalía no le dan ningún tipo de respuesta porque se dan cuenta que la denuncia nunca había llegado y que la causa nunca había sido iniciada. Hola, sí, te estamos escuchando. Bueno, vamos a retomar en un momentito esta comunicación con Mariana Álvarez, que es la abogada de la agrupación Crisálida. Crisálida es una biblioteca popular de género, diversidad, afectivo, sexual y derechos humanos de San Miguel de Tucumán. Y Mariana nos estaba contando de una situación muy particular, que fue lo que le sucedió a Soledad, a quien su propia madre se apropió de la hija de Soledad, justamente porque se enteró de que Soledad iba a casarse con Natalia, que es su pareja. Estas dos mamás son lesbianas. Y entonces estábamos recién, comenzamos el programa leyendo un comunicado. Mariana, ¿pudimos restituir la comunicación? Sí, ahora estoy acá de vuelta, se cortó. Se nos cortó un poquito, no te hagas problema. Estábamos en que nos decías que Fiscalía se conocieron, que no había llegado para nada la denuncia porque nunca la habían iniciado. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? De Fiscalía van a la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona acá en Tucumán y que es parecido a la que funciona a nivel nacional, que depende de la Corte Suprema de Tucumán. Y ahí, cuando Natalia vuelve a hacer su declaración, recién, digamos, comienza a moverse el aparato judicial. Toman la denuncia de Natalia y aparecen las denuncias anteriores. La Fiscalía Sexta es la fiscalía que que era la competente para tomar el caso por la fecha del hecho, que es el 17 de septiembre, pero sin embargo, una vez que hacen esta medida, digamos, de tomar conocimiento de las denuncias, comienza a letargarse otra vez el procedimiento. Como se veía, digamos, que no estaban haciendo nada, a pesar de que sabían a dónde estaba la bebé, que la bebé estaba con una persona que no tenía que estar porque estaba su mamá, reclamándola, se decide dar parte a los medios. Y es recién cuando lo toma Página 12, que es un medio nacional, y comenzamos a hacer presión a través de eso, que la Fiscalía comienza a moverse. Paralelamente a lo que fue el trabajo digamos, a nivel penal en la Fiscalía, se trabajó también con un intento de solución amistosa, si se quiere, con el juez de paz. Pero sin embargo, eso no ha dado los resultados que esperábamos. De hecho, nos llevamos una sorpresa muy desagradable con el juez de paz, en su actuación como funcionario. Cuando se casan las chicas, el juez de paz que las casa toma conocimiento del caso. El juez de paz se llama Juan Carlos Cipriani. Este juez de paz llama a una audiencia el día 13, el 13 de octubre, una audiencia conciliatoria al mediodía. Este juez de paz, no solo que al comienzo, antes de que entre en audiencia, la llama Soledad aparte y le pregunta cómo llamaba ella a su esposa en la intimidad, si lesbiana o tortillera. No solo eso, sino que después, estando ya la madre presente y con la bebé, le dejaba que la madre le diga cosas terribles, como que por ejemplo eran dos degeneradas, que con esas nunca iba a estar bien la bebé, que esas ya tienen un nene más grande, que es Valentín, que tiene 4 años, y que Valentín iba a abusar de la beba cuando sea más grande, porque era un ambiente de degeneradas y con ellas no podía estar, que Soledad la había abandonado y que no era una buena madre. Todas estas cosas el juez Paz permite que las diga y no le dice absolutamente nada. No solo eso, sino que después el juez de paso, Soledad le dice que piense bien si la quería la bebé de vuelta, y la quería con ella por los daños psicológicos que podía llegar a tener en el futuro. Sí, estos detalles, la verdad que nos violentan bastante. Nosotros teníamos conocimiento de la situación y se fue aquí dando difusión en Facebook y en algunos medios y por mail, pero realmente una se asombra todavía. Sabemos de los alcances que tiene esta lesbofobia, que justamente la maternidad, parece ser que la maternidad lésbica es algo, y parece ser que les resulta muy insoportable, ¿no? Y bueno, ¿y cómo siguieron después de la audiencia? Como aparte de la audiencia había sido privada, o sea que Agustín Martínez no podía entrar dentro de lo que era la audiencia, así que él se conforma, digamos, con filmar si se quiere de lejos, y se veían, digamos, llega a ver en la filmación no solo los tramos de alguna parte de la audiencia, sino también uno nota en el comportamiento corporal de la abuela la violencia de esa, ¿no? Es como muy, es una persona inestable, digamos, y violenta. Cuando, bueno, termina la audiencia, Soledad nos cuenta los detalles, decimos hay alguna medida hay que tomar contra este funcionario público, porque no puede ser que un funcionario público actúe con esos niveles de lesbofobia. Como no funciona la... Igual, Agustín le advierte en ese momento al juez de paz de que no solo ya estaba denunciado el delito, sino que aparte había una orden de restitución y que la retenga ahí a la abuela hasta que apareciera la policía. El fiscal, el juez de paz, desoyendo esto, y aparte desoyendo el hecho de advertirle a la abuela de que estaba imputada de un delito que tiene penas de hasta 15 años, la deja que se vaya con la bebé. Como la orden de restitución ya se había dictado en fiscalía, finalmente la restitución de la bebé se logra a eso de las 11:30, por ahí de la noche, en que se terminaron de firmar todos los papeles y el acta de entrega en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero la abuela no es la persona que la restituye, sino que la restituyen a través de otro familiar. Con lo cual la beba llega muy angustiada a la brigada y es más, llega con broncoespasmo. La bebé está en tratamiento ahora por eso. Realmente el daño que pueden generar justamente con esto que decías vos de la lesbofobia. Nosotras estamos muy al tanto de la situación y por eso justamente quisimos tratar el tema hoy en el programa, y nos alegra muchísimo que al menos en esta parte haya terminado con la restitución de la bebé a su mamá. Queríamos consultarte también si antes estuviste en otras causas judiciales que estén relacionados a estos temas. Si nos querés contar de alguno. Mira, que se hayan judicializado, el caso de Soledad es el primero. Uh-huh. Otros casos que hemos judicializado son los casos por identidad de género, que son dos amparos que se llegan por identidad de género, dos chicas que están reclamando la rectificación en todas las partidas y documentación, lo respectivo, lo que es nombre, y pidiendo que se las reconozca como mujeres transgénero. Uh-huh. Y los otros casos que nos han llegado los hemos podido resolver de otra forma, ¿sí? A través de, ya sea derivarlos o bien hemos podido resolverlo. Les contaba yo ayer que, por ejemplo, nos llegó el caso de una mamá trans que tiene a su hijo, pero a lo vez lo comparte con su mamá, con la mamá biológica del nene. Son tres, ¿sí? Su papá, su mamá trans que vive en pareja con el papá del nene, y la mamá biológica. Y la mamá biológica lo comparte en determinada cantidad de días con la mamá trans y el papá. Entonces eso lo que nos pedía era, debido a que tienen una muy buena relación, a que cómo podía asegurarle todos los bienes a su hijo. Y bueno, y nada más le hemos aconsejado cómo tenía que hacer el testamento, ante quién lo tenía que hacer, y por suerte ahí no había ningún tipo de conflicto. Pero ¿qué? Bueno, son los nuevos tipos de familia que se están estableciendo, bueno, que ya estaban, pero bueno, que van, sí, encontrando herramientas para el reconocimiento. Sí. A partir de este caso, bueno, que estábamos comentando en un principio de Soledad y de Natalia, y tus otras intervenciones, ¿qué otras reflexiones te surgen a partir de estas intervenciones en esta causa concreta? Yo creo que el caso de Soledad y Natalia es un caso testigo de lo que hace la de lo que puede llegar a ser la lesbofobia en las familias que recién están siendo reconocidas, digamos, por lo que fue la ley de matrimonio igualitario. Es también el reflejo de lo que es de lo que fue el discurso de odio en lo que cuando fue el momento de debate por la ley. Muchas de las afirmaciones de la mamá de Soledad eran copias fieles de todo ese discurso de odio, de que eran degeneradas, de que no podían criar a sus hijos, de que si son lesbianas no pueden tener hijos, bueno, cosas que son maternidades que incomodan, evidentemente. Claro, nosotras estamos convencidas de que justamente accionar por los derechos de la comunidad LGTBI es estar trabajando por los derechos humanos. Y desde acá te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos a tu disposición y a la disposición de Crisálida. En cualquier momento están los micrófonos abiertos para que sigamos difundiendo sobre esta causa, sobre otras que se necesite. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Alejandra. Saludos a toda la provincia de Neuquén. Ah, bueno, gracias. Saludos ahí a Tucumán. Bueno, muchas gracias. Bueno, y estamos en este Sin Closet y queremos hacerte una invitación. Vos sabés que hace unos programas estuvimos hablando con Mabel Bellucci, quien está escribiendo y viene a presentar a Neuquén, como nos había anticipado, la biografía política de Carlos Jáuregui. Mabel Bellucci, que es una compañera activista feminista y queer, el próximo 22 de octubre va a estar en Neuquén y te queremos invitar. Va a estar en Open Bar a las 20:15, vamos a tener una charla con ella y esta charla pretende ser un adelanto de este libro sobre la vida y el accionar político de Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui es uno de los fundadores de la comunidad homosexual argentina, quien con visibilidad y activismo inauguró las marchas del orgullo lésbico, gay, trans en Argentina, dio los primeros pasos para los logros actuales y bueno, y para los que faltan. Esta invitación que te hacemos pretende ser encontrarnos, tener un espacio para reflexionar sobre las alianzas de Jáuregui con los partidos políticos, los organismos de derechos humanos, las feministas, la academia y su lucha por la legalización del aborto. Entonces, te reitero, estás invitada, invitado, el viernes 22 de octubre en Open Bar, que está en la Diagonal Alvear, a las 20:15 vamos a estar ahí charlando con Mabel Bellucci. Y ahora, recordándote que podés escribirnos algún mail o entrar al blog de Sin Closet y dejarte tus impresiones, vamos a despedirnos dejando el programa con una oración. Madre nuestra, que estás en Lesbos, lesbiana tú eres entre todas las mujeres, la torta nuestra de cada día danos hoy. Y déjanos pecar con placer terrenal, libera nuestros calzones para que se alegren los corazones. Permítenos bailar, cantar y brindar, por los siglos de los siglos, fornicar y fornicar, en el nombre de Safo. Amén.